Las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu de Pyongyang, fueron visitadas el día 20 por la delegación de la Asamblea Popular de la Prefectura Saitama de la Solidaridad y Amistad Japón-Corea, la de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón y otros huéspedes extranjeros y compatriotas en ultramar, quienes colocaron ramos de flores ante ellas y les hicieron una profunda reverencia.